41 minutos pasaron de las 9 de la mañana, nos metemos en el primero de los temas del día y esto tiene que ver con una reunión que mantuvieron ayer integrantes de la cooperativa Nuevo Amanecer, ese emprendimiento de lo que fue en su momento la fábrica de productos lácteos El Amanecer. Bueno, quienes escuchan nuestra radio saben que desde el comienzo estuvimos siguiendo este tema y lo cierto es que hoy afortunadamente la realidad de esta cooperativa es muy distinta a la que era hace algunos años. Ayer tuvieron la posibilidad de por primera vez reunirse con el intendente Carlos Fernando Arroyo, también estuvo presente Héctor Flores, el secretario de Microemprendimientos, Economía Social y Empleo, y para conocer los detalles de esta reunión estamos en comunicación con el presidente de la cooperativa Nuevo Amanecer, Fabio Pandiani. Fabio, buen día. Ariel y Lara, te saludamos en FM de la Azotea, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo les va? Bien, muy bien, Fabio, muy bien nosotros por aquí. Bueno, contanos un poco, en términos generales, ¿cuáles fueron las principales cuestiones que tocaron ayer en esta reunión con el intendente y con Héctor Toti Flores? Bueno, en sí fuimos primero a la primera reunión oficial con el nuevo intendente, donde nosotros fuimos a mostrarle lo que era esta cooperativa a nivel trabajo y a nivel social, que gracias a Dios en eso nos va bien. El señor Toti Flores ya había venido dos veces y le había informado al intendente la realidad de esta cooperativa. Le llevábamos todos los premios que habíamos otorgado en el 2015 a nivel nacional, compitiendo con las pymes de todo el país, obteniendo medalla de oro en todos los quesos, que todo el mundo lo sabe, la carta del Papa, todo lo que hemos logrado anteriormente. El intendente sabía del rol que cumplía esta cooperativa a nivel local y quiso y quiere recalcar el apoyo de eso. Y bueno, uno de los temas que él tocó principalmente fue que quiere que la leche de los jardines municipales sea provista por la cooperativa, y también trabajar en que haya producto barato en todas las góndolas y en todo Mar del Plata por la necesidad que tiene el ciudadano, ¿no? También se trató, se le nombró toda la gente que hoy trabaja en la cooperativa, que no son solamente 89 socios, 90, creo que ya somos 90 socios, que somos más de casi de 500 familias que viven de esto, y a su vez todo el entorno que tiene afuera, ¿no? El trabajo que hacemos con la facultad, con el INTA, con el INTI, la problemática que hoy tiene los tambos. La cooperativa hoy sostiene casi un 20, un 30% la producción tambera en la zona para más marcada en la parte de Tandil para que no cierren. Entonces eso le sorprendió y bueno, quiere trabajar en equipo. Y bueno, a lo último le pedimos encarecidamente el apoyo hacia llegar hasta la gobernadora o al ministerio o a los ministros de la provincia de Buenos Aires para liberar esa famosa tasación de la ley de expropiación que nos haría muy bien no solamente a nosotros, sino creo que a los dos municipios, Tandil y Mar del Plata, para el crecimiento de esta cooperativa a nivel a paso agigantado, y eso generaría principalmente puestos de trabajo, que ese es una relación, hoy ese es un compromiso que tenemos con la ciudad, y generar precios cuidados en la zona que nos puede llevar a lo más alto, ¿no? Por lo que nos contás, digo, evidentemente fue una reunión muy buena y muy productiva, digo, hablaron de muchos temas y quiero consultarte por el primero que nos mencionabas, esto de que la cooperativa se transforma en proveedora de instituciones educativas de la ciudad. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Cuál es el proceso? Y esto te lo pregunto porque, digamos, en muchos otros otros proveedores de tanto el municipio como a nivel provincial se quejan y denuncian el hecho de que es muy difícil cobrarle al Estado. Es una realidad y esto, digo, este gobierno municipal asumió hace muy poquitito, incluso hay deudas de proveedores de hace bastante tiempo. Digo, hablaron de este tema, ¿cómo sería la modalidad por la cual la cooperativa Nuevo Amanecer se transformaría en proveedora de productos lácteos para jardines y escuelas de Mar del Plata? No, ese tema lo estamos sabiendo externamente, ¿no? Sabemos que de los proveedores se le está debiendo mucha plata y esa plata no está. Sabemos que es un problema muy complicado para los proveedores, ese tema no se tocó, si él se remarcó que nosotros tenemos que ir a la licitación y aprobar los pliegos y todo eso. Sabemos que hay gente que trabaja en eso y se está viviendo plata, y pero en sí ese tema no se tocó. No, nos preocupa también porque que gente que puede quedar comprometida, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos a disposición de sacar adelante esta cooperativa y bueno, también. Hola, las comunicaciones, como siempre. Estábamos en diálogo con... Hola, Fabio. No, se cortó. Vamos a intentar restablecer la comunicación con Fabio Pandiani, el presidente de la cooperativa Nuevo Amanecer, contándonos los detalles de lo que fue esta reunión que tuvieron en el día de ayer con el intendente Carlos Arroyo y con Héctor Toti Flores, el secretario municipal de Microemprendimientos, Economía Social y Empleo, y varias cuestiones se tocaron en la reunión. Restablecemos la comunicación. Fabio, ¿nos escuchás? Sí, ya lo escucho, ahí estamos. Estamos justo ahí, estábamos hablando sobre el tema de los procedimientos y los pasos para que la cooperativa se transforme en proveedora del Estado, que obviamente esto no implica ningún privilegio ni nada para la cooperativa, sino que debe seguir los pasos al igual que cualquiera que quiera ser proveedor del municipio. Exactamente, no, ni hablar. Lo que sí por ahí uno sino el municipio ese exige por ahí un valor razonable en las condiciones de entrega. Nosotros también pedimos valor razonable en la orden de pagar. Uh-huh. Entonces, como que es un trabajo en equipo. Eso por el lado del municipio. Es totalmente distinto a lo que nosotros proponemos a nivel provincial, que es que con la tasación de la ley de expropiación nosotros le pagamos un valor fijo por mes, mientras el crecimiento de la cooperativa va en aumento, para pagarle a la provincia con productos para los colegios provinciales. Ajá. Es otra cosa. Nosotros bien. Vamos a... Porque ahí también nos chocaríamos con los proveedores de la provincia. Claro. Nosotros ahí estamos cambiando trabajo y materia prima para lo que es quedarnos con las dos plantas, que generaría puestos de trabajo y que no solamente sería nuestro, sino de los dos municipios, ¿no? Es un trabajo en equipo. Claro. Esas son las dos propuestas que se hicieron. Sabemos que es complicado, pero bueno, como le venía explicando, el año pasado nosotros hicimos la entrega de bolsones en el PAMI. Uh-huh. Que todo el mundo decía que el PAMI pagaba, que esto, que eso. Bueno, nosotros teníamos herramientas, digamos, le explicábamos la situación de la cooperativa cómo era, y si no pagaban, cómo podía complicar. Nosotros estábamos en una parte, estamos haciendo una acción muy solidaria con el tema de los jubilados, y que si no lo pagaban se desboronaba la cooperativa. Bueno, uh-huh. Golpeando puertas y puertas y puertas se fueron pagando. Bueno, hoy nosotros por ahí, una de las propuestas que le hacemos también al PAMI con la directora nueva fue que nosotros podemos entregar, y si el PAMI no tiene plata, que nos hagan algún certificado de condenación de deuda para entregarlo a la FIP, porque nosotros trabajamos así. Sí. Nosotros, esa plata que le entregamos a los jubilados a bajo precio, que le facturamos al PAMI, esa plata va derechamente a la FIP. Sí. Nosotros pagamos todo en regla. Entonces, buscamos esa herramienta para sostenernos nosotros como cooperativa o como empresa, ¿no? Entonces, para generar puestos de trabajo. Sabemos que a veces entorpece algo otros sectores que tienen alguna vinculación con la provincia. Pero bueno, nosotros trabajamos así. Es más, ayer al señor Arroyo le planteamos que teníamos los impuestos anuales que se pagan adelantados. Uh-huh. A partir de enero. Nosotros pusimos la propuesta que los impuestos de la cooperativa anualmente, que tienen un valor X, hoy si quieren ir a retirar la mercadería, se lo damos, ¿me entiende? Uh-huh. No tenemos plata para pagarlo anualmente, sí tenemos manera de generar trabajo y pagarlo por ahí con mercadería que ellos distribuyen. Claro. Esas son las herramientas que tenemos nosotros para vivir nosotros. Sabemos que hay muchas cosas o que son ajenas a nosotros que pueden perjudicar, pero bueno, nosotros vamos con la solución para el, uh-huh, el problema que tenemos nosotros. Fabio, ¿quedó estipulada una próxima reunión con el intendente Carlos Arroyo? No, yo hoy le estoy acercando una nota para que le entregue a la gobernadora, donde le pedimos los dos puntos. Uno es la tasación, y segundo es un que nos libere el tema de el Registro Nacional de Establecimientos en la provincia de Buenos Aires, que hay un organismo que por ahí está frenado porque nos falta el contrato de alquiler, uh-huh, o que seamos dueños del predio. Entonces está aprobado a través de la justicia, que después no nos revocó el contrato que nosotros, uh-huh, el año estábamos dando, que dimos un paso muy importante. Sí, dimos un paso muy importante, pero dentro de ese contrato pusieron las dos plantas dentro de la ley de expropiación. Claro. Nosotros apelamos a eso porque no era lo que se había acordado. Entonces necesitamos destrabar eso para que los productos estén inscritos a nivel provincial, y eso haría un crecimiento de la cooperativa, y contra más crecimiento podríamos tener mejores los costos y bajar los productos. Uh-huh. Esta es la parte social que nos toca a nosotros. Sí, sí. ¿Por qué lo explico? Porque yo, junto con mis compañeros y todo el grupo de equipo, hace 3 años y medio no teníamos para comer. Uh-huh. Y si todos los vecinos no se hubiesen movilizado a comprar el litro de leche que teníamos en góndola, uh-huh, que la dejamos casi al costo, le ganábamos centavitos y laburábamos afuera para generar otros recursos, eso se tiene que volver. No tenemos que olvidarnos nunca de a dónde aparecimos y de a dónde surgimos. Uh-huh. Esa es la esencia de esta cooperativa. Y uh-huh, que hoy sale un sueño nuevo, lo sabemos. Hoy el sueño nuevo es llegar a que los predios estén a nombre de la cooperativa, hipotecado por la provincia, uh-huh, hasta que terminemos de pagar. Ese, uh-huh, es el sueño que hoy tenemos. Y mire que estamos cansados, muy cansados, porque son más de 10 años, 15 años de lucha para que esta fábrica siga echando humo en las dos chimeneas. Uh-huh. Fabio, ahí hablabas del apoyo de la gente, que desde el primer comienzo empezó a consumir nuevamente los productos. A fines del año pasado, la segunda mitad en realidad del año pasado, abrieron una nueva sucursal para venta, que es ahí en pleno centro de la ciudad, en el shopping peatonal. Me imagino que fue una buena decisión. Digo, me parece que la gente respondió, ¿no?, a esa nueva sucursal. Sí, sí, gente que en sí ni sabía que era una cooperativa. Yo estoy hablando de los turistas. Uh-huh. Y hoy es un éxito, es un local que tiene poco lugar para abastecerse. Arranca a las 9 de la mañana y a las 12 ya no tenemos más mercadería, hasta que van los camiones de vuelta a recargar la heladera. Y no pasa solamente que el que va a comprar y gasta tanta plata y esa plata la usamos para otra cosa, ¿no? Pasa por lo que dice la gente. No aflojen los brazos, o te agarran de la mano y te dicen: dan un litro más de leche porque ustedes quieren comprar la empresa dentro de la ley de expropiación, son un ejemplo de lucha. Y a uno no es que lo agranda, a uno lo emociona, lo lleva a lo más alto de un ser humano, ¿no? Porque hicimos las cosas bien. Y van a comprar ese producto y cada uno que nos da un aliento. Entonces, como que nos hacen cada vez más fuerte, bueno, y agradecerle, porque aparte de que tengamos los precios bajos y cuidados y vayan a comprar ahí, es una familia, la cooperativa ha formado una familia. Entonces, para nosotros es un orgullo que como trabajadores honestos que fuimos educados, y mire que yo fui gremialista, pero creo que aprendí las cosas buenas de un gremialista, ¿no? He estado en montones de quilombos y hemos quemado goma y todo eso, pero el gremio nuestro nos enseñó a luchar por un trabajo digno, y lo hemos logrado, y no es difícil explicarlo. Ojalá algún día tengan la oportunidad de que todos los vecinos de Mar del Plata y de Tandil visiten las plantas y vean las caras de cada socio que hay acá adentro, porque se van a sorprender. Creo que los socios tendrían que salir también en los medios y contarles lo que siento de corazón, ¿no? Yo expongo lo que uno trabaja afuera, pero los de adentro son increíbles. Voy a hacer una consulta con respecto a con la liberación de las retenciones de algunos granos. Se afectó directamente al sector de los tambos. Hoy ganan un 40% menos que en el 2015. La ayuda que aportó el gobierno fueron 40 centavos por litro, lo cual no ayuda. ¿Cuál sería la ayuda que debería realizar para que realmente sea una ayuda significante, ¿no? Trabajar en equipo. Esta cooperativa, con los poquitos litros de leche que entran acá, trabaja en equipo. A ver, Yo hace 4 o 5 días vino un tambero y había un funcionario, un trabajador del gobierno, por una cuestión de dar asistencia a la cooperativa en ayuda, así como estamos haciendo para gente externa. Y un tambero me dijo que si hoy una vaca rengueaba, le daba más plata llevarla al matarife, claro, que contratar al veterinario que la cure. Claro, claro. A mí es como si me hubiesen cortado un dedo, porque es mucho puesto de trabajo si esa vaca va al matarife. Sí. Nosotros pagamos alrededor de 40 centavos o 50 centavos más el litro de leche que cualquier usina láctea. Sí. Nosotros nos sentamos con el INTA para generar trabajo en equipo, en asistencia a los tamberos. Tenemos tamberos que están muy bien, pero están perjudicados y pueden llegar a sembrar maíz, soja, y a las vacas las mandan al matarife. Uh-huh. Y tenemos a los tamberos que tienen 300 litros, que hace 2 años le conseguimos con un subsidio un tanquecito de 300.000 litros de enfriar la leche. Ese tambero ayer vino y me nos preguntó si le podíamos dar 30.000 pesos porque había sembrado maíz con la ganancia que le dio la cooperativa, y anda la picadora de grano, que son los que hacen silo para alimentar las vacas en invierno, y necesitaba 30.000 pesos para que esa máquina que está en todos los campos vecinos trabajando, haga ese trabajo por primera vez en ese tambo. Para nosotros es un orgullo, son 300 litros y lo sostiene, no la cooperativa, lo sostiene un trabajo en equipo, el INTA, la cooperativa, los vecinos, el tambero. Sé que están perjudicados porque compran semilla de soja o semilla de maíz, algo así, o pelecho de maíz, y tienen un valor a precio dólar. Si no pagan en el momento, se lo estipulan al valor dólar dentro de 15 días y el valor se disparó porque se liberó las retenciones de grano. Entonces está peligrando que tengan comida de los animales en poco tiempo. Un tambo que se cierra no se abre nunca más. Nosotros compartimos los tambos con distintas usinas lácteas y hoy sostenemos el precio más alto para que ese tambo no cierre, no solamente por la leche que le entregan a la cooperativa, sino para que las otras empresas lácteas también tengan leche. Ese es el proyecto que hay, porque sin leche no hay trabajo. Pero sí que está muy complicado, y creo que, por ahí estoy errado, pero vi en un video que ya estaban empezando a tirar leche en Santa Fe. Uh-huh. Y es doloroso porque, como vuelvo a repetir, hace 3 años y medio atrás nos costaba conseguir leche y esa leche tiene que estar en los chicos. Uh-huh. O en algún lugar, porque es algo esencial que hoy se necesita más que nunca por cómo está la situación del país, de la provincia y de los municipios, ¿no? Uh-huh. Fabio, como siempre, es un gusto poder hablar con vos. Esperemos que la próxima vez que nos comunicamos sea para dar buenas novedades respecto de la ley de expropiación de las plantas y que se le dé vía a este proyecto que ustedes tienen, a esta idea, porque si hay algo que también hay que reconocerles a ustedes, esta cuestión de plantear los problemas, pero también siempre tener a mano alguna idea o alguna solución. En este caso, pagar con la producción, hacerse cargo de eso y transformarse en proveedores tanto del municipio como la provincia. Como siempre, valoramos mucho todo lo que hacen ustedes, son un orgullo realmente para la ciudad de Mar del Plata, una muestra de trabajo y de capacidad. Y nada, agradecerte mucho como siempre, y por intermedio tuyo un abrazo a todos los compañeros de la cooperativa Nuevo Amanecer, te mandamos un gran abrazo. No, agradecerle a ustedes principalmente de parte mía y de la familia de la cooperativa, porque sin ustedes no difunden las cosas que nos pasan, es muy difícil el crecimiento. Y bueno, las puertas abiertas para todos y que nos sigan apoyando todo el mundo que escucha esto, que nos apoyen, porque es para todos, no solamente para nosotros, es para todos. Que tengas un buen día. Gracias, amigo. Hasta luego.